de un mirar. En un juntos palpitar y en promesa frente al mar solo. Qué envidia sentía de los dos. En tu vientre una canción, en tus pechos la oración. Sin Dios, no escuchó.